Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, amigos de La Espica. Nuevo ciclo de Rock del Río, entrega especial del Rock del Río para presentarles algunos premiados de los graffiti de este año. Saludamos a toda la audiencia del programa y de la Radio Espica. Hoy traeremos una banda que permanece vigente desde la década de los 80 post dictadura y que obtuvo un premio a mejor canción, nada más y nada menos, del año de ellos. Son los Cadáveres Ilustres, una banda representante del rock post dictadura y también al modo de homenaje a un gran artista que nos dejó el año pasado, lamentablemente, cáncer, señor Gastón Cierlo Dino, que con su banda obtuvo el reconocimiento a mejor disco del año. Me acompaña, como siempre, mi fiel hermano Dante Carlini en producción y locución. ¿Cómo anda, Dante? Muy buenas tardes y buenas noches, Fernando Carlini. Es un gusto estar acá con usted otra vez aquí en Rock del Río, en la Espica FM 90.7, para traerles este programa especial, donde referiremos a dos premios importantes que obtuvo el rock, como decía Fernando, Cadáveres Ilustres, Dino y Suciarlo Bacterias. Dino, y un gran artista que ya todos sabemos que ha tenido una dilatada trayectoria y que el año pasado lamentablemente falleció, pero dejó un legado musical impresionante que es referencia de todos los artistas del rock nacional. Y bueno, y como también otra banda que tiene una gran trayectoria desde los 80, siempre han estado tocando, siguen vigentes aún, Cadáveres Ilustres, que obtuvieron el premio a Mejor Canción del Año. Así que dos importantes premios, Mejor Disco del Año y Mejor Canción del Año. Traeremos aquí un recorrido por ese disco de Dino con sus hijos, esa banda que conformó. ¿Qué sueño cumplió el señor Cierlo Dino, de grabar un disco y despedirse, lamentablemente, porque todos sabemos que ya no está más entre nosotros? Y bueno, haber grabado un disco con sus hijos es un privilegio. Dante, le quiero decir una cosa: el primer tema cuando empecé a tocar la guitarra, que aprendí a tocar, fue de Gran Dino, Milonga de pelo largo. Sí, un clásico. ¿Quién pasa canción por una guitarra y quiere tocar, aprender a tocar una milonga rock, no ha intentado o ha sacado la milonga de pelo largo? Y Dino es el inventor de la milonga rock de Uruguay, que fue el primero en tocar rock y folclore con guitarra eléctrica. Milonga rock fue el primero en tocar milonga rock con guitarra eléctrica, bajo, batería y voz. Un fenómeno, Cierlo Dino. En paz descanse este hombre que lamentablemente nos dejó físicamente. Bueno, Fernando, ¿qué le parece si arrancamos con la... un poco hacer un repaso de lo que ha sido este premio que ganó Dino y sus Cierlo Bacterias, esa banda conformada por sus hijos, ese trío, ese power trío que conformó con sus hijos? Y bueno, vamos a pasar por varias de las canciones de ese gran disco que nos dejó el gran Dino. ¿Arrancamos, Fernando? Arrancamos, ¿cómo no? Bueno, arrancamos con la historia, como es costumbre, como todos ya saben, el rock del Río y la música. Bueno, vamos a arrancar con Dino. Uno de los grandes ganadores de la vigésima edición de los premios Graffiti a la música uruguaya fue el gran Gastón Cierlo Dino. El jurado del evento votó a Dino y su banda como el álbum del año. Este disco póstumo ya se había hecho del premio a Mejor Álbum Rock en la primera instancia de la premiación realizada en el Teatro Español el 16 de septiembre en Durán. El proyecto se gestó en el seno familiar de Dino, pudo cumplir su deseo, me estoy refiriendo a que cumplió el sueño de haber grabado un disco con sus hijos. Bruno se colgó el bajo, hijo de Dino, como todos saben, como le veníamos diciendo, Santiago se puso la batería y él atrás del micrófono y la guitarra. Bueno, Fernando, ¿qué le parece si vamos escuchando ahora algunas canciones para ir haciendo un poco oído de ese disco? ¿Qué canciones quiere escuchar y qué canciones le quiere ofrecer a la audiencia de Rock del Río? Escuchamos dos temitas de Dino para ir presentando su último disco que grabó Dino. El tema Pasa el Tiempo y Hay Veces. Vamos con los dos temas. Pasa el tiempo, el pecado es dejarlo escapar. Cuando ya no estés, en mi mente te voy a extrañar. Tu belleza y mi fuerza se irán. Será el tiempo para recordar. Mientras tanto, de tu cuerpo y tu amor gozaré y gozaré. We'll be right back. Fenomenal, ahí estaban las canciones sonando y sonando, esas canciones de Dino y las Cianobacterias. Pasa el tiempo y hay veces. A esa formación inicial y familiar se incorporaron José del Acqua, Alejandro Ferradás y Federico Graña en guitarras, Humberto Careca García en la percusión y Hugo Trova en armonía. Durante el 2020, la banda grabó las canciones con Emilio Ferraro en Pelo Loco Estudio y luego fueron masterizadas por Diego Verdia. A través de las versiones nuevas de temas viejos de Dino, recorre material insondable de su discografía, un viaje que va desde sus primeros a sus últimos trabajos. Ahora escuchamos, si les parece, dos temitas más de este disco de Dino que grabó con su familia, con sus hijos, las canciones Marea de los Versos y La Tormenta. Vamos con esos dos temazos del gran Cierro Di. Llegados en mi ayuda, franquean la barrera y van ganando altura, remuerden la conciencia de los que resignados se ven como un objeto maleable numerado. El amor como prenda, amuleto, escudo, el hijo como puente basado en el futuro, confianza entrelazada de amigo a compañero, la fórmula indicada de combatir el miedo. Que va dejando muy profundas huellas en la mente, que pocos reconocen y admiten de frente, ejemplo y sacrificio, humildad elocuente, esa silla vacía en casa del ausente. Época difícil, de presente muy duro, almidonado seco, de paso inseguro, es por aquel silencio y por aquellos muros y por aquellos clavos en las manos de alguno, es por aquel silencio y por aquellos muros y por aquellos clavos en las manos de alguno. We'll be right back. cielo. Se nos vino la tormenta, un rayo dispara truenos, el corazón acelera, perros que buscan refugio entre la fiel parentela y hombres que aplazan su angustia preparando la defensa. Cielo enfermo, triste cielo, se nos vino la tormenta, viento que sopla con rabia, el pobre se desalienta. Ayuda, hermano, si en el infierno escasean, viene al trote la esperanza, pero el destino no espera. La casa se torna opaca, los ojos muestran cautela. Como extraño a los míos tan lejos que mi retorno anhelan, mientras la lluvia ofuscada sigue mezclando sus cuerdas. La tormenta rebosante de granizo y copiosos aguaceros, bajo las ruedas avanza mojada la incesante carretera, transportando el zumbido banda viajera, mientras aguanta el diluvio. 33 nos espera. Temazo de Dino, un fenómeno, este Cielo Dino, uno de los músicos uruguayos más grandes que ha tenido esta tierra, realmente muy admirador de él, yo siempre lo admiré mucho, y muy linda canción. Seguimos con la historia, si les parece. Gastón Cielo nació en Montevideo el 30 de septiembre de 1945 y falleció en Dolores el 7 de noviembre del año pasado. Desde sus inicios artísticos en 1960 cultivó una notable carrera musical, integrando diferentes grupos de música beat, de candombe o de rock, y desarrollando también una larga trayectoria solista, habiendo logrado un sonido personal, explorando la milonga, el rock y siendo influencias de bandas nacionales, el señor Cielo Dino. Bueno, toda esta información, la fuente de esta información, en perspectiva.uy, Radio Mundo. Por último, escuchamos de este gran disco premiado por los premios Graffiti de este año, como mejor disco de rock y mejor disco del año, las canciones La Margarita y Ya Vino Tu Madre a Molestarnos. Vamos con esos dos temas. We'll be right back. buscando puerto donde amarrar. Hecho pedazos y fracasado, mano adelante, mano atrás. Ese fue un momento difícil. Mi mundo a punto de estallar. Apareciste como una brisa para ayudarme a descansar. Expedición de solitarios en busca de afecto y miel. Secretos de confesionario. De bronce en la piel. Fuego que ardió en el verano. Calor que me hizo renacer. Tu risa de ¡Ay! Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Por Ispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Seguimos con el segundo bloque y ahora toca el turno de Cadáveres Ilustres. Vamos a recorrer un poquito la historia para conocer a Cadáveres Ilustres y para recordar ese gran trayecto brevemente de esta gran banda que tiene una historia muy, pero muy prolífica. Y ese gran premio que se ganó este año como mejor canción en los premios Grafiti. Sí, estaremos escuchando al final para despedirnos de esa canción, pero haremos un recorrido de otras canciones y de algunos discos, un resumen de lo que ha sido Cadáveres Ilustres, esta banda uruguaya, que nació en el año 1986, integrada por los muy jóvenes Pablo Martín, Orlando Fernández, Rafael del Campo y Fernando Couque. En sus inicios cultivaban un estilo gótico, post-punk, influenciado por bandas como Joy Division, The Cure y los españoles Gabinetti, Caligari y también Loquillo y los Trogloditas, entre otras, al igual que otras bandas que han seguido hasta hoy. Cada vez se evidencia en temas como Pájaro Negro o 15 años, Buscaré, etc. Dentro de su álbum Mala Fama, el hijo de la calle se sentía la necesidad de acusar justificadamente por muchos años el silencio, y lo lograban con una suerte literaria de oscuridad a lo Alan Poe. Escuchamos ahora, ¿qué vamos a escuchar, Fernando, de Cadáveres Ilustres? Escuchamos de Cadáveres Ilustres, hermano Dante, las canciones Mala Fama, como estábamos diciendo, y Perro Sediento. Vamos. Nadie sabe. Ahí pasaban esas dos canciones, Mala Fama y Perro Sediento de Cadáveres Ilustres. Continuamos un poco haciendo un raconto de la historia de esta banda. Sobre fines de los 80, el grupo comienza un giro hacia un sonido más, a un sonido más de garaje, hasta desencantarse en un elaborado rock and roll callejero. Nace así entre ellos el rock para gozarlo, sentirlo y componerlo, y metérselo en el cuerpo. Las descargas ya habían sido hechas. Desde siempre han sido una banda con estilo único, sincero, muy auténtica, en lo cual costó sustituir a los compinches habituales del pasado. Finalmente, colmado hoy en la composición actual del grupo, la trayectoria o actividad de los Cadáveres es y será siempre motivo de interés, como un juego de seducción y aparición completa. Si algo hay que destacar, la figura de Pablo Martín arriba del escenario solo, esa imagen siempre capaz de proyectarse más allá con ese ángel rockero y esa mezcla extraña y confusa de expresiones escénicas que lo convirtieron en un líder paradigmático. Asimismo, la precisión y puntualidad de Rafael del Campo en la batería se pone al hombro el pentagrama completo. Bueno, Fernando, ¿y qué más vamos a escuchar? Vamos a la música de Cadáveres Ilustres. Ahora escuchamos Quiero Salir de Aquí. Quiero salir de aquí, dejar atrás esta puta ciudad que me acosa y me atrapa, que no me deja respirar. No quiero ver ya más las mismas caras de siempre. No quiero volver a pisar las sucias calles de esta ciudad. Quiero salir de aquí. Miradas de soledad, esos cuerpos sin mente. Escucho gritos de desesperación por las calles de esta ciudad. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Dejar atrás esta puta ciudad que no me deja. Dejar atrás esta puta ciudad que me acusa y me atrapa, que no me deja respirar. No quiero ver ya más las mismas caras de siempre. No quiero volver a pisar las sucias calles de esta ciudad. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Bueno, ahí pasaban tremendos temas de Cadáveres Ilustres. Seguimos, Fernando. Obviamente, han participado en innumerables y variados escenarios a lo largo de estos años, y las ganas y disfrutes sobran para seguir. Actualmente la integran Pablo Martín en la voz, Rafael del Campo en batería, Sebastián Nogueira y Chino Olmos en guitarras y Gerardo Ferraro en bajo. Bueno, esta información fue extraída de la página oficial de Facebook de la propia banda Cadáveres Ilustres. Fernando, nos despedimos de Cadáveres Ilustres. ¿Qué canciones tenemos? Entre ellas, Indiferente, el último tema, este último tema que elegimos, que fue premiado por los Graffiti como canción del año, y además... Nos despedimos de Cadáveres Ilustres con las canciones Salmo 2, Indiferente. Este último tema fue elegido a los premios Graffiti como mejor tema del año en el rock nacional. Vamos con esos temas adelante. Vamos. De reposo, él me pastorea. cuchillo en los dientes. Tengo hambre, hueles bien. Soy tu vecino, el demente. Indiferente. Indiferente. Indiferente. Indiferente. Tengo hambre, hueles bien. Soy tu vecino, el demente. Indiferente. Indiferente. Indiferente. FM 90.7, estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Esto es el bonus track. El bonus track. Hecha la presentación, esto es el bonus track. Nueva sección de Rock del Río para darles algo más a ustedes, amigos. El bonus track nos trae hoy a Pecho de Fierro y su nuevo disco Plantado en el Horizonte. Disco 2022 que ha sido grabado en los estudios Mastodonte de acá de Uruguay, remasterizado en Chile, en Iquique, y que saldrá desde Argentina en formato físico, ya está en las plataformas digitales, y hoy les traemos tres temas de este disco que es un compilado de éxitos de la banda, los mayores éxitos de los más de 20 años que lleva esta banda de recorrido en el rock nacional. Y bueno, elegimos tres canciones más que son tres canciones inéditas de Pecho de Fierro que se agregaron a este disco de compilados de éxitos. Y bueno, hizo tres versiones nuevas, mejor dicho, dos versiones de dos canciones muy conocidas y una canción nueva dedicada a Iquique, esa parte de Chile, allá al norte de Chile, en el desierto. Pecho de Fierro se inspiró para hacer una canción. Y bueno, le dejamos, como decíamos, dos versiones que hizo. La primera, Balada para un Loco, esa emblemática canción del tango de Piazzolla y de Ferrer en las letras. Balada para un Loco, hecha rock por Pecho de Fierro. La segunda canción, Manifiesto, de Víctor Jara, otra emblemática canción. Y bueno, para cerrar,

Bueno, nos estamos despidiendo con nuestro primer programa de este nuevo ciclo de Rock del Río. Y como siempre, para el que quiera y le llegue la música, escuchen rock. Chao, nos vemos la próxima. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.